Upa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenida también Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas noches y buenas tardes también. Y recibe también los saludos de todos los vecinos, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, las hojas gritamos. Episodio 624 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora en Madrid por asaltopataradiorock.com, la radio online del rock. Estrenando mes en esta casa con vosotros y también en más de 30 emisoras, tanto FMs de Pakistán, de cualquier otro lugar del planeta, sobre todo de Iberoamérica, plataformas online, también de All Around the World, a través de las cuales estamos difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estás escuchando Bala Perdida. La banda en cuestión, pues me voy a arriesgar porque no sé si pronunciaré bien su nombre, Giosa. Que a mí lo primero que me daría por leer es Giosa, pero como es con Y y con Z, pues igual se pronuncia Giosa, no lo sé. Lo que sí que sé es que esta banda de la ciudad condal reaparece para estrenar este tema inédito que el grupo materializó antes de las sesiones de grabación de su tercer álbum, It Never Rains But It Pours. Con ellos arranca este episodio 624 de Pequeño Ternasco. Giosa. Ya lo he pronunciado de la tercera manera distinta. Andando. Seguimos vagando solos y muy rotos. No hay bala ni daga, ni obra ni nada. Toda hostia vamos a ir porque hoy las canciones son bastante largas todas y además tenemos Fucking Master. Noticia destacada de hoy, Roxa Rosae. Al Andalus Music Event presenta a los Sweet Hole este sábado 5 de noviembre. Junta otra banda que se llama yo entiendo que Axioma, pero como acaba en 9, pues tampoco sé pronunciarlo. Y Los rockeros progresivos sevillanos Sweet Hall le andan presentando su nuevo álbum, Ubik. La primera de esta fecha de presentación va a ser este sábado 5 de noviembre en Madrid, en la Sala Silicona, en la Plaza del Encuentro número 1. La apertura de puertas está prevista para las 20:30 horas, el inicio del show a las 9:30 de la noche, hora Madrid, porque por eso está en la capital de España, están. El precio de la anticipada son 15 euritos y en taquilla el día del concierto la entrada ya sube a 18. Como hay venta anticipada, vas a tener enlace directo a la compra de esas entradas online anticipadas en el artículo que acompaña, como siempre, como cada día, al podcast de Pequeño Ternasco. Este episodio número 624 va a tener su podcast. De paso ya saludo a quien nos está escuchando por esa vía. Muy agradecidos por la escucha fiel diariamente a nuestro programa vía podcast. Y lo dicho, vas a tener en ese podcast, que va acompañado de un artículo, debajo del cartel presentación, anunciación de este concierto de los Sweet Hall, el próximo sábado 5 de noviembre en la Sala Silicona en Madrid. Pues lo dicho, vas a tener un link directo, un enlace directo para que puedas hacerte con esas entradas. Te recuerdo la apertura de puertas a las 20:30, inicio del show a las 21:30. Abrirán los Axioma o Axiom 9 o 9 y como cabeza cartel ese concierto presentación de Ubik, el nuevo trabajo de los sevillanos con tan sugerente nombre, Sweet Hall. De los cuales hay un teaser con el inicio de varias canciones de su disco, pero no tenemos ninguna canción entera, así que vamos a escuchar uno de sus temas anteriores. Esto se titula Inertial y probablemente sea el más cortito de los pedazos de cacho de trozo de temas que hacen esta gente de Sevilla que se dedican al rock progresivo. Sweet Hall Inertial, sonando en Pequeño Ternasco este sábado 5 de noviembre en la Sala Silicona. Maybe we did save Mars. Maybe it was just another dream. But they know what you think. But we can't stop them at will. We can break their shields. Los primeros saludos vía nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos un poquito de Zaragoza Style con Eli Creator desde Epila. Y un poquito de Nafa Roa Pai con San Jamero desde Murchante. Aparte de toda la gente que vemos que está conectada ya desde Madrid, desde Asturias, desde Cataluña, desde Extremadura, desde Valencia, desde Castilla León, desde Castilla-La Mancha, desde Aragón, desde Galicia, desde Euskadi, desde las Canarias. ¡Aupai! Saludos también a nuestros oyentes en Estados Unidos, México, Bolivia, Argentina, Perú, que también tenemos conectado uno en Perú, y Costa Rica. Y saludos hasta Medellín y hasta Barranquilla. ¡Aupa! Suena como a Simply Red, ¿no? A mí me recuerda a Simply Red. Esos. Bueno, pues quizás sea un piropo, no lo sé. Apart, tears. as a watch, I know you try. Machines can drag you insane, but no one knows. Maybe I don't know a damn thing. Maybe I cheated. Who is to blame? Who is to blame? Maybe I think I control minds. Maybe it's just a big lie. No one will help you now. You know plan. Hold your guards, tell you if what you see with your eyes is red. To be sad, want to be happy, what you really want to feel is something else, something you just have. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Hala pues! ¡Vamos a por el mucho ruido! El Rincón Oscuro, la sección de metal extremo, cada miércoles aquí en Pequeño Ternasco, que hoy inauguramos con la gente, con los suecos, Meshuggah. Siempre que lo presento, me entra una gana de decir eso de Meshuggah. Esto se titula I Am That First. Y es el nuevo sencillo extraído de Immutable, el noveno larga duración en la carrera de la formación extremo progresiva helvética Meshuggah. Ahí está, helvética, esos son los suizos, me he equivocado. Los suecos, suecos, suecos, suecos de Suecia. Me and fly the dying flame. altomatarrock.com. Oh yeah, pequeño terraco. Pues con esta caña nos manda saludos nuestro Ternasco Des, que ayer cumplió años. Happy birthday to you, master. ¿Los aportes son bien como regalo de cumpleaños? Tras 10 álbumes, varios EPs y unos cuantos splits con su anterior sello, los desmetaleros belgas estrenan su cambio de compañía con este primer sencillo que lleva por título Infinite Terror. Automata no deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Continuamos con el rincón oscuro, los descoretas down tempo eslovaco neerlandeses Distant acaban de lanzar recientemente este trayazo con el cual ya estamos taladrando tus selectos tímpanos. Es Esto se titula Despojo Humano, Human Scum. Distante. También saludos desde Venezuela a nuestro compañero de emisora, el grandísimo Carlos González, a los mandos técnicos de Sobre la Dosis, programa que puede escuchar aquí cada lunes en la santomatarradiorock.com a partir de las 21 hora Madrid. Que se acaba de meter a la charca con el amigo Les. Disfrutándole el barro extremo cual cochinos jabalís. Saludos desde la capital, como nos quieren en Madrid. Es el líder de los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas a un país. Ya la escucha en directo live. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero. asaltomatarradiorock.com. No han sido los Kiosa los únicos en mandarnos hasta el mail de la emisora info@asaltomatarradiorock.com su más reciente sencillo. También lo han hecho esta gente que estás escuchando, ellos son Unexpectants. No es la primera vez que escuchamos por aquí a los groove metaleros astures. Ya tuvimos ocasión de escuchar algunos de los temas de su segundo álbum de estudio, Vortex. Y este Pandemonium es su nuevo sencillo, Unexpectants. Joder, si me cuesta decir este nombre, la hostia. Sonando nuevamente en Pequeño Tornasco. Yeah. o como me gusta a mí decir, sin tocínanos. Y en la noche suena el... Porque cuando te conectas con Asalto Mata Radio Rock, no, no sintocinas, no sintonizas, sintocinas. Vuelves a fumar, luego a ceder. Ven y enróllate, dice un locutor. Hoy la cosa va nuevamente de locutores en el fucking master en Pequeño Ternasco. Este concierto para ellos de Barón Rojo no es, es una canción que está, se utiliza como sintonía en varios programas, pero de luego si hay un programa que escuchas esta canción y sabes que vas a tener 3 horas de radio rock de calidad, ese no es otro que Con Fuerza Heavy desde Caravaca Radio. Tres décadas en sintonía, trayéndote las principales novedades del rock estatal e internacional de la mano de un grande, grandísimo, enorme. En un momentito, escuchamos un poco este concierto para ellos, que siempre es una delicia, y en un momentito te presento a mi locutor favorito. O sea, me he perdido un comentario de Des de la última canción de la... No sé si era los Unexpectants o los Aportes, no sé, pero dice, este pavo no canta con el diafragma, más bien con la bolsa escrotal. Las campanas no lo he dicho a tiempo, pero es que lo tenía que leer, joder. Mira, también nos comenta por aquí Carlitos desde Venezuela que a Barón Rojo lo vio en el 2001 en Caracas, en su tierra. Que estos varones han volado mucho y muy alto. Y Elías dice, coño, el de Vox diciendo que no te dejes atrapar. Tantos y tantos más que han muerto desde que se escribió esta canción, que como te recuerdo, la sintonía de Con Fuerza Heavy. Muy buenas tardes, Julián Martínez, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, encantados, encantadísimos de tenerte, porque bueno, escucharte, te escuchamos todas las semanas, pero no, es la primera vez en realidad que hablamos en directo por la radio, fuera de que alguna ocasión en todos los años que llevamos ya, porque tú estás en esta plataforma de Asalto Mata Radio Rock, te decidiste sumar desde el principio, desde el principio. Desde noviembre de 2016 que andamos juntos en esta aventura a la que tan a gusto te prestas y a la que tanto apoyo ofreces además, o sea, agradecidísimo, Julián. Para mí es un gustazo, ya sabes que además sirve para la plataforma y sirve para el programa. El hecho de formar parte de una plataforma en la que están los mejores programas de rock que uno se puede llevar al oído, joder, pues siempre te da ahí caché, ¿no? Y en definitiva es un gusto, pero es que además también es muy bueno para el programa. Efectivamente, es una sinergia, una simbiosis. Aquí se procura que principalmente salga ganando el público en las bandas, pero obviamente cuando haces un programa de radio te gusta ser escuchado y ahí también salimos ganando nosotros. Mira, nos mandan por aquí nuestra ternasquilla Eli Creator desde Pilar, Zaragoza, que dice, bueno, Julián, lo primero, muchas felicidades por ser el programa más escuchado, descargado de España en la plataforma iVoox. Yo soy una de las que se lo descargan, pero por Asalto Mata Radio Rock. Bueno, hace muy bien, porque efectivamente no solamente a través de esa plataforma se puede escuchar, sino que en la página de Asalto Mata Radio Rock también uno puede escuchar el programa de cada semana y descargarlo y nada, y disfrutarlo. No es el más escuchado, hay otro por delante, que es el vuelo del Fénix de Radio Nacional de España. Pero bueno, ahí estamos bien situados, de momento por sí, lo menos. Sí, pero Radio Nacional de España tiene tractos con iVox, ¿sabes? Entonces... Efectivamente. Es que aquí... Ya jugamos dopados y eso ya... Es que aquí hay que contar todas las cosas, ¿sabes? Porque es que si no parece una cosa y resulta que es otra, ¿sabes? Claro. Que aquí el que las pone, pues claro, pues sale primero. Eso es una cosa que siempre está funcionando de unos años a esta parte. Y bueno, no tendría por qué ser así, pero el hecho es que lo es. En fin, escuchadísimo con Fuerza Heavy. Comentaba yo, más de tres décadas, ¿no? Ya de cada jueves, bueno, incluso imagino que en tanto tiempo incluso habrás cambiado de día, de emisión, de horario. Cuéntanos un poco, porque en estos 30 años dan para mucho. Así que con esa capacidad de concreción que tú tienes, trata de hacernos un resumen de qué han sido estos 30 años de radio para ti, qué están siendo y qué serán también. Me da un poco de corte de hablar de que son 32 años, porque cuando dices que llevas 32 años, la gente empieza a decir, este tiene que ser más viejo que un bosque. No, pues ya lo digo yo, si tiene una cara de chaval que da gusto verlo al hombre. Yo empecé muy pequeñito en esto de la radio, tengo que reconocer que son 32 años, pero además lo mejor y lo que yo considero más difícil. 32 años de forma ininterrumpida, sin parar. Claro, es que hay otros programas, ¿no?, que llevan mucho tiempo, pero que a lo mejor han estado un año sin emitirse, que han estado un tiempo o que han cambiado de emisora. Nosotros son 32 años seguidos. Es que si hemos faltado un jueves, pues es porque hemos pillado la gripe o algo así, poco más. Es que porque no se podía hablar, que fíjate tú qué cosas es indispensable en esto de la radio. Claro, fíjate, mira, yo recuerdo cuando Jueves Santo, nosotros el programa lo estamos haciendo desde que empezó los jueves, siempre, 32 años los jueves. Y claro, Jueves Santo es un día festivo. Yo Jueves Santo... siempre, desde el principio, empecé, no sé por qué, tomamos la determinación de hacer un especial de baladas. Y hacíamos como un especial de baladas con Manowar o Metallica, mientras por ahí salían los del Cucurucho ahí con el tambor y las saetas y todo esto. Sí. O sea que nosotros en ese sentido, como te digo, empezamos jueves, empezamos con la misma sintonía, con esa de Barón Rojo, de ese Barón Rojo al que empieza a echarle... un poco de humo, como ha comentado alguien antes por ahí antes, empieza a echarle un poco de humo a algún motor, pero que efectivamente que sigue volando muy alto. 32 años da para mucho y efectivamente, yo como te digo, lo que más orgullo me da es precisamente que hayan sido así, de forma ininterrumpida, que no hayamos parado en todo este tiempo. Pues mira, ese es un dato que yo no conocía y la verdad es que no hace otra cosa sino que agrandar todavía esa figura tuya que ya te digo yo, y te lo digo sin ningún tipo de complejo y sin ganar a hacer la pelota. O sea, para mí es la total admiración, yo lo he dicho antes, mi locutor favorito, y esto es así y punto pelota, porque te lo digo, o sea, te tenemos puesto, para que lo sepa la gente, que imagino que lo sabe, pero por si acaso hay alguien que no lo sabe, en las otras 30 emisoras que nos están escuchando, con Fuerza Heavy sale de 9 a 12 cada jueves por Caravaca Radio. El Asalto Mata Radio Rock sale los sábados de 5 a 8 de la tarde. Pero además tenemos puesto también en redifusión, que es que yo te pondría todo el rato, porque es que da gusto. O sea, da gusto a lo mejor ponerme la emisora el lunes a las 7 y media de la mañana y que sale Julián Martínez y digo, macho, es que lo tenía que poner todos los días. La admiración es mutua. Tú lo sabes, que además yo he sido muy oyente de tu programa, que te he estado mandando mensajitos también muchas veces. Ahora me pilla un poco peor para el tema de los mensajes, porque me pilla a la hora de comer y enseguida luego me tengo que volver a la emisora, y entonces siempre estoy comiendo muchos días y con el auricular puesto, escuchando tu programa, y ya sabes que es una admiración mutua, porque yo disfruto mucho también con este espacio. Pues muchas gracias, Julián. La verdad es que viniendo de ti, me gusta siempre que me digan cosas bonitas, pero si me la dices tú, como que me gusta un capacito más, que se dice aquí en Aragón y en San Pedro. A ver, en esta sección, y por no estarle todo el rato dándole a la sin hueso, y porque además tú tienes que seguir con tus labores radiofónicas en cuanto cuelgues con nosotros, continúas, porque tú no solamente haces con Fuerza Heavy, es que estás al frente prácticamente, ¿no?, de Caravaca Radio. Bueno, en lo musical sí, en la gestión de la emisora hay otras personas, el director y el resto de personal, pero sí, en la faceta musical me toca a mí. Lo que pasa es que, claro, a mí me gustaría las 8 horas de trabajo diarias que hago estar poniendo música rock, y no puede ser. A veces me toca poner a Maluma, a Daddy Yankee y todas estas cosas, con lo cual, pues hombre, entiendo que tampoco al obrero que está haciendo una obra le apetece estar a las 4 de la tarde en agosto al sol, pero a mí, bueno, pues es un trabajo también, y hay cosas que gustan más y otras menos, y sí, efectivamente, ahí estamos cada día y haciendo pues otras labores diferentes también. Bueno, Julián, que otra de las cosas de las que admiro es que él se dedica absolutamente profesionalmente a la radio, que serás el único de los 50 y pico programas que hay en la plataforma. Ya te digo yo que eres el único. Yo, aquí estamos en proceso de échale hora, le echaremos las mismas que tú, pero todavía estamos en proceso de ganarnos la vida. Tú realmente sí que es tu trabajo, es tu medio de vida la radio, ¿no? Sí, yo llevo 32 años en la radio, porque el programa lleva 32 años, que son justo los que yo llevo trabajando. Empecé muy joven, con 14 años a currar en esto de la radio, a hacer programitas ahí de música, y a partir de ese momento me ligué a la radio en las distintas facetas. Yo he hecho programas de todo tipo, he hecho programas deportivos, he hecho informativos, ahora hago un magazine por las mañanas, hago programas musicales, listas de éxitos, en fin, lo he hecho todo, botella de agua para cuando hacía falta, también le servía a mis compañeros de cualquier cosa, o sea que hemos hecho todo. Me llama también la atención porque, a ver, yo es que desafortunadamente no conozco Caravaca, sé que está en Murcia, pero ya no sé más, y que tiene este pedazo de emisora municipal, entiendo que es municipal, ¿no? Sí, sí, sí, es la emisora municipal de Caravaca de la Cruz. Caravaca de la Cruz es una ciudad del noroeste de Murcia, tiene 26.000 habitantes, es una ciudad que es pequeñita, y es verdad que el programa comenzó dando cobertura pues a una zona, toda esta zona norte y oeste de la región murciana, pero claro, con la llegada de Internet esto cambió totalmente. Yo hacía un programa enfocado a los chicos y chicas que sintonizaban la radio con sus auriculares o con su receptor de radio en casa y de esta zona cercana. Ahora tú lo sabes perfectamente, te está escuchando un chaval en México, sí, una chica en Japón y otro en Finlandia, o sea que sí, todo eso ha cambiado muchísimo. Pero que quiero decir que lo que me llama la atención sobre todo es que a vosotros vamos a decir que os ha salido bien, ¿no? El tema de que entre a la Internet, que ha sido para muchas radios, obviamente ha sido también una balsa de salvación, ¿no? Sí, pero obviamente tiene que seguir habiendo un público, una fidelidad en la gente que alcanzáis vía FM también. Entonces entiendo que la gente de la zona de influencia que tenéis en cuanto a llegar con vuestra señal es gente que se apunta mucho a escuchar la radio de Caravaca. Sí, sí, sí. Durante mucho tiempo esta emisora, cuando recibíamos los estudios de audiencias, porque ya últimamente hacía mucho tiempo que no los recibimos, pero cuando los recibíamos, los estudios de audiencias siempre situaban a Caravaca Radio como la emisora municipal más escuchada de toda la región de Murcia. Y era un público, además, unos seguidores de la emisora muy, muy, muy fieles. Ya de ahí, de seguidores de la emisora, uno ha llegado a ser francamente verdaderos amigos, algunos de ellos amigos ya con una amistad tremenda de muchos años, y gente que llevo 32 años, pues ya estaban antes de que yo llegara a la emisora escuchándola, y ahora siguen escuchándola, o sea que sí, gente muy fiel. Muy bien, pues ahí está Julián, contra viento y marea, presentándonos novedades, presentándonos banda. ¡Ay, calla! Espera, antes de ir a por la canción que nos vas a presentar, que es que me hizo mucha gracia el jueves pasado. Entrevistamos aquí a Andrés Jiménez de Los Animales. Sí, es verdad. y luego veo que lo has entrevistado tú también, me pongo el programa y noto que le dices buenos días. Digo, ¡hostia! Digo, pues esto lo he entrevistado por la mañana. Digo, no sé si lo entrevistó el primero y luego lo entrevisté yo o fue colgar conmigo y te atendió a ti, porque nosotros fui a las 3 y 20 de la tarde cuando lo llamamos. No, pues entonces yo fui antes, porque yo le entrevisté a las 2:15 de la tarde, más o menos. Pues sí, cuando terminé el programa de por la mañana, con lo cual quiere decir que Andrés, que se pasó un buen rato de charla conmigo, después otro buen rato de charla contigo. Oye, la verdad es que pasó un ratito bueno, hablando. Tuviste que editar mucho. No, porque además lo emití íntegro. Yo, en mi programa, normalmente, yo hago habitualmente 3 entrevistas y las hago muy cortitas. Yo, sí, me gustan las. Por eso te preguntaba, porque yo sé que tus entrevistas son entre 15, 18 minutos, 20 a lo sumo. Sí, entonces, como mucho, eso incluyendo la música y todo. Claro, o sea, yo normalmente las entrevistas las suelo hacer de 15 minutos de hablar, me refiero, ¿no? Luego ya, pues eso, un par de temas y tal. Y el otro día con Andrés, yo se lo advertí, le dije, digo, Andrés, vamos a estar 12, 15 minutos. Claro, es imposible con Andrés, porque Andrés, como buen argentino además también, y que le disfrutan hablando y que además se expresan muy bien, pues él, claro, estuvo hablando durante 30 minutos. Sí, sí. Si yo tengo que editar una conversación de 30 minutos, me cargo la mitad de lo que me ha dicho. Y al final opté por ponerla íntegra y ya está. Y que sonara, que además, bueno, no es la primera vez que Andrés habla para con fuerza heavy, pero siempre es un gusto que pase por ahí, por el programa. Claro. Pues, hacía mucho tiempo que no entrevistaba argentinos y se me había olvidado la capacidad dialéctica que tiene. Pero conseguimos meterlo todo el tiempo. Nos cargamos la última canción del programa, que fíjate tú por dónde, al ser jueves, es siempre cerramos con un tema cantado por Boni, y este jueves no pudimos, pero bueno, nos entró, dije, uy, madre mía, lo que ha arriesgado yo aquí haciéndolo en directo con el amigo Andrés, que como tú dices, es un auténtico placer siempre tenerlo a los micros. Bueno, una vez, esto ya era inquietud mía personal, pero digo, voy a aprovechar para comentarlo, porque sí, claro, es que fue muy curioso, se dio en el mismo día el jueves de la semana pasada. Que digo que nos llevas 32 años, como dices tú, ofreciéndonos canciones, dándonos a conocer bandas, y en esta sección de Fucking Master, siempre al invitado, ya sea un compañero locutor, ya sea una banda, le pedimos que nos presente otra formación, ¿no? Una formación que quizá aquí no haya sonado mucho, porque es lo que digo siempre, a ver, nosotros también llevamos también un ratico en esto de la radio y conocemos muchísimas bandas, pero no a todas, entonces claro, aprovechamos siempre que nos recomienden alguna. ¿Y cuál nos recomiendas tú, Julián, para despedir esta entrevista? Cuando me propusiste elegir una banda, a mí esto se me viene el mundo encima cuando me dicen, oye, ¿cuál es tu grupo favorito? ¿O qué canción recomiendas? Digo, joder, digo, si es que hay tantas, y hay tantos grupos favoritos. Y entonces, claro, lo lógico, ¿no? Lo obvio es decir AC/DC, Metallica, Rainbow, en fin, los típicos clásicos de toda la vida, ¿no? Y entonces yo no quería que fuese así. Lo que quería es presentar una banda que a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente últimamente, y que sea una banda nueva, joven, que sea algo que puedan descubrir también nuestros oyentes, porque si digo Rainbow, me dirán, vale, a eso ya los conozco. Ya me pongo Rock FM. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, yo he pensado en un grupo que además, aparte de que me gusta muchísimo su música, es una banda que colabora también con Asalto Mata Radio Rock, y que son un encanto de chavales que aparte de hacer muy buena música, son muy buena gente, y que se llaman Tecta. Tienen un disco que se llama When Everything Burns, que es el más reciente que han sacado. A mí me encantó su primer trabajo, pero es que creo que con este segundo todavía anda un paso más allá. Y hay canciones como All I Want, que es la que yo he elegido, que es que me ponen las pilas totalmente, y yo creo que para una tarde así de miércoles como esta, a los oyentes le va a gustar, ¿eh? Pues como yo tenía aquí apuntado No Conforme... ¡No me digas! No te preocupes, que ya hemos pillado aquí rápidamente a los Delta con All I Want, y es el tema que vamos a escuchar. Es una cosa buena esto de las bandas asociadas, que tienes guardados los discos rápidamente, estos no se te escapan. Entonces vamos a escuchar a los chicos de Delta nuevamente aquí en Pequeño Ternasco, esta vez por recomendación de nuestro compañero y de mi admirado Julián Martínez. Julián, muchísimas gracias, te dejamos ya que sigas ocupándote de tus labores radiofónicas. no tan del gusto de todos, incluso el tuyo, pero las tienes que hacer, así que... Hay que hacerlas. No te quitamos más tiempo, eso sí, agradecemos enormemente que hayas tenido la amabilidad de atendernos. Y nada, si cualquier cosa que quieras añadir, pues ahí tienes el micrófono, el teléfono en este caso. Bueno, solamente explicar un poco muy rápidamente por qué el lío con la canción. Cuando a mí Santi me dijo, oye, búscate alguna canción, yo le pensé, digo, pues mira, le dije, Santi, me gusta mucho Tecta y me gusta mucho No Conforme. Yo pensaba que habíamos elegido Tecta y Santi pensaba que habíamos elegido No Conforme. Por eso esta confusión. Y luego, pues nada, sobre todo, agradecerte enormemente, lo primero, la colaboración desde el primer momento que hemos tenido tanto Asalto Mata Radio Rock como con Fuerza Heavy, porque efectivamente nosotros llevamos colaborando con vosotros todo ese tiempo, pero vosotros con nosotros también, con lo cual esta unión que tenemos aquí es mutua y para mí es un placer siempre conversar contigo y mira, hacerlo en tu programa, pues si cabe todavía un poquito más, es un gusto, gracias. Bueno, Julián Martínez, un auténtico fucking master y también son unos masters en esto de darle al metal la gente de Decta. All I Want sonando nuevamente en Pequeño Tarrasco. ¡Opa! Y... ¡un abrazo! El tiempo, digo, no sé, nos va a quedar, nos vamos a quedar sin tiempo, pero es que de verdad da un gustico tener a Julián Martínez, de verdad. Espero que hayáis, con que hayáis estado una cuarta parte de a gusto de lo que hemos estado nosotros aquí, ya sé que os lo habéis pasado pipa. Rosa, Rosa, nos vamos, lo largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. We'll be right back. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, con la resaca de Halloween o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Agradeciendo enormemente la escucha por asaltomatarradiorock.com, vía podcast o las más de 30 emisoras que pasan nuestra señal diariamente. Solo deciros que en tanto salto de la canción, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moramures.